Sí, lo que conversábamos era que parte de la idea que nos impulsó a armar esta cuestión era que nos parecía que la cuestión de los desaparecidos, en algún sentido por necesidades muy legítimas durante la dictadura, por supuesto, había que sobre todo salvar vidas, por lo tanto el discurso debía ser el discurso de la inocencia en algún sentido, sobre todo desde la gente que no sé, que militaba en los organismos de derechos humanos, etcétera. Pero que una de las ideas que nos había movido, decía, era volver a pensar esto desde la militancia política. O sea, un poco lo que decía Daniel recién, quien no era militante de alguna manera participó de ese movimiento político y social que involucró a tanta gente, la mayoría de las cuales, de la cual ha sobrevivido, hemos sobrevivido, ¿no? Cuando se dice se mató a una generación, yo creo que no es así. Se mató a una parte de ella, pero la mayoría somos nosotros. Que de alguna forma nos mataron una buena parte, ¿no? Sí, metafóricamente sí, pero digo, nosotros estamos vivos. A lo mejor, como decía alguien, no somos portadores ya de ese virus, que quiso cambiar el mundo hace 20 años, pero sí. Pretendemos ser portadores al menos de esta parte de la memoria histórica que nos tocó. Y nosotros que queremos, yo digo nosotros, y a lo mejor tendría que hablar en singular, porque incluso dentro de esta comisión hay diferentes Opiniones. criterios, ¿no? Pero yo personalmente, y alguna de la gente que está ahí, queremos hablar de la militancia política, queremos hablar específicamente, queremos rastrear esas razones que deben haber sido múltiples y distintas, por las cuales un pibe, digo, algún amigo de uno, ¿no? Se hizo guerrillero, se proletarizó a los 20 años o a los 18 años, dejó sus privilegios, los privilegios con los que Que tan hablemos de un colegio naturalmente, de clase media por acomodada, ¿no? Como que... supuesto, como es el Colegio Nacional de acá, y abandonó eso en pos de una vida mucho más sacrificada, sin pensarlo desde el heroísmo, pensarlo incluso políticamente, ¿no? Y las biografías también tendían a eso, ¿no? A rastrear ese proceso individual, digamos, además de un proceso colectivo, esa vida individual. Es bastante ambicioso en realidad, ¿no? Pero bueno. Es bastante difícil el haber confeccionado las listas, inclusive, ¿no? Sí. Por el hecho de que acá se incluyeron todos los exalumnos del Colegio Nacional, no solamente los desaparecidos o detenidos en el momento en que cursaban Es que la creo escuela. que detenidos en el momento que cursaba la escuela Claudio de Hacha. hay uno y es Claudio de Hacha. Todos los demás son exalumnos. La confección de la lista, ¿cómo hace? ¿A partir de la memoria de Sí, ustedes? a partir de la memoria. Ajá. Lo que pasa es que tenemos la certeza de que es incompleta. Ese es otro problema. ¿Te animás a leerla con nosotros, Sí, por Susana? supuesto. Y vamos, yo la otra vuelta cuando la leí dije que es engorroso, son muchos nombres, pero siempre puede haber alguno que se acuerde de uno que no está Sí. y que haya pasado por el colegio y que fue exalumno mucho antes que nosotros, Sí. o todo lo contrario, que esté mal algún dato y alguno no haya ido al Colegio Nacional. Sí. El primero, yo estoy seguro, que fue compañero mío de división. Julio Álvarez, Gladys Amuchastegui, Joaquín Areta, Abigail Atademo, Rodolfo Axat, Luis Eduardo Bearsi, Pascual Bulit, Marcelo Bettini, Jorge Bogliano, Jorge Bonafini, Raúl Bonafini, Alberto Bossio, Osvaldo Buceto, Alfredo Catalá, Luis Ciancio, Luis Contrisiani, Fernando Cordero, Hugo Corsiglia, Antonio Chúa, María Chiappe, Juan Carlos Darocchi, Claudio de Hacha, Ambrosio de Marco, Guillermo Di Bastiano, Julio Di Giacinti. Pedro Di Salvo, José Raúl Díaz, Diana Diez, Guillermo Ercolano, Daniel Favero, Carlos Dumani, Rubén Fiora, Rubén Leonardo Fossati, Abel Fuchs, Blancanieves Garaña Morales, Alejandro García Martegani, Mario Gerjanic, Eduardo Giacho, Carlos Alberto Giglio, José Gola, Juan Carlos González Gentile, Gervasio Guadix, Eduardo Ide, Alfredo Jamilis, Sergio Caracachov, Guillermo Lara, Hugo Aníbal Lavalle, David Lesser, Miguel Ángel Lombardi, Ángela López Martín, Julio Alberto Matamoros. Daniel Mendiburu Elicalde, Mario Mercader, Leonardo Miceli, Juan Mohilner, Mariano Montequín, Jorge Moura, Eduardo Navaja Jáuregui, Emilio Ogando, Gustavo Ogando, Otilio Pascua, Roberto Perdoni, Graciela Pernas, Pedro Pesac, Julio Pose, Ricardo Pose, Eduardo Priotti, Jorge Pucci, Mariana Quiroga de Porfirio, Hernán Ramírez, Augusto Rebagliati, Alfredo Reboredo, Roberto Rivelli, Horacio Rivelli, Roberto Rocamora, Hernán Roca, Beatriz Ronco de AIV, Santiago Sánchez Viamonte. Rubén Esconamiglio, Guillermo Soibelman, Marcelo Tello, Pablo Tello, Rafael Tello, Claudio Tolosa, Abel Vigo, Miguel Villarreal, Roberto Villoria, Willy Williams, Roberto Llantorno, Segatti... Que no tenemos el nombre. Que no tenemos el nombre. Eso, ahí nos falta un dato. Hugo Mazzucco. Bueno. Te agradecemos, Ana, que hayas venido por acá. Vamos a seguir leyendo esto. Y, bueno, en todo momento Radio Futura está abierta para los amigos con memoria.